sentimiento que yo traigo, que me está volviendo loco. Quisiera estar en tus brazos, aunque sea de vez en cuando. Chaparrita de mi vida, no te vayas alejando. Que te llevo aquí en mi pecho, no más en ti estoy pensando. Yo las noches las paso llorando, porque quiero estar contigo. Yo las noches las paso llorando, porque quiero estar contigo. Chaparrita de mi vida, no te vayas alejando. Que te llevo aquí en mi pecho, no más en ti estoy pensando. Yo las noches las paso llorando, porque quiero estar contigo.